8 llamadas perdidas y un mensaje de texto diciendo que me quieres ver, que todavía no me puedes olvidar y que tienes ganas de volverlo a hacer. De nuevo. Pero me entregas tu cuerpo. Siempre. Y no entregas tu corazón. Nunca. Y aunque me des muerto, siempre tienes la razón. Te ando buscando. Así quieres de mí, me tienes todo el día pensando, buscando. Oh, oh, oh, oh. Dime por qué eres así, quieres de mí, me tienes todo el día pensando. A ella le gusta el boom boom, la foto sin el zoom. Nos vamos pa' Cancún y rompemos el room, yeah. No confundas el enchule con dejar que me hunde el corazón, que se aquiete y difunda, que no funde el pan. Y ando en el panorama, levanta el booty, mano arriba y hundite el Titanic. DiCaprio, ese guille tuyo no lo capio. Tú sabes quién es esa mala dura en el patio. Y el plan, bebechita, va con el refrán. En la selva nadie grita más duro que Tarzán. Redobla, vive en la urbe y anda con las de Pobla, porque la respuesta es pa'l camón que se dobla. Te ando buscando. Decías que amabas el sol, pero siempre buscabas sombra. Que amabas el viento, pero siempre cerrabas la ventana. Y es por eso que quizás tuve un poco de miedo cuando decías que me amabas. Damas y caballeros, Kendo Caponi, Super J, Superiority, Johnny Quest, O'Neal.